Sección 80 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 25. Habían de saber hacer sus armas y el calzado. Pasados estos ejercicios en común, les hacían luchar unos con otros, los más iguales en edad, y que saltasen y tirasen una piedra chica o grande, y una lanza y un dardo, y cualquiera otra arma arrojadiza. Hacíanles tirar al terreno con arcos y flechas para ver la destreza que tenían en la puntería y uso de estas armas. También les hacían tirar a tira más tira para prueba de la fortaleza y ejercicio de sus brazos. Lo mismo les hacían hacer con las hondas, mandándoles tirar a puntería y a lo largo. Sin estas armas, los examinaban en todas las demás que ellos usaban en la guerra para ver las destrezas que en ellas tenían. Hacíanles velar en veces 10 o 12 noches, puestos como centinelas para experimentar si eran hombres que resistían la fuerza del sueño. Requeríanlos a sus horas inciertas, y al que hallaban durmiendo, reprobaban con grande ignominia, diciéndole que era niño para recibir insignias militares de honra y majestad. Heríanlos ásperamente con varas de mimbre y otros renuevos en los brazos y piernas, que los indios del Perú, en su hábito común, traen descubiertas para ver qué semblante mostraban a los golpes, y si hacían sentimiento de dolor con el rostro, o con encoger, tanto cuanto las piernas o brazos lo repudiaban, diciendo que quien no era para sufrir golpes de varas tan tiernas, menos sufriría los golpes de heridas de las armas duras de sus enemigos. Habían de estar como insensibles. Otras veces los ponían trechos calle, y en ella entraban un capitán maestro de armas, con una arma a manera de montante, o digamos porra, porque le es más semejante, que se juega a dos manos, que los indios llaman macana. Otras veces con una pica que llaman chuki, y con cualquiera de estas armas jugaba diestrísimamente entre los noveles y les pasaba los botes por delante de los ojos como que se los quisiese sacar, o por las piernas como para las quebrar. Y si por desgracia hacían algún semblante de terror, palpitando los ojos o retrayendo la pierna, los echaba de la aprobación, diciendo que quien temía los ademanes de las armas, que sabían que no les habían de herir, mucho más temerían las de los enemigos, pues eran ciertos que se las tiraban para matarlos, por lo cual les convenía estar sin moverse como rocas combatidas del mar y del viento. Sin lo dicho, habían de saber hacer de su mano todas las armas ofensivas que en la guerra hubiesen menester, a lo menos las más comunes, y las que no tienen necesidad de herrería, como un arco y flecha, una tiradera que se podrá llamar bohordo, porque se tira con amiento de palo o de cordel, una lanza, la punta aguzada en lugar de hierro, una honda de cáñamo o esparto, que a necesidad se sirven y aprovechan de todo. De armas defensivas no usaron de ningunas, sino fueron rodelas o paveses que ellos llaman huachcanca. Estas rodelas habían de saber hacer también los que pudiesen haber. Habían de saber hacer el calzado que ellos traen, que llaman usuta, que es de una suela de cuero o de esparto o de cáñamo, como las suelas de las alpargatas que en España hacen. No les supieron dar capellada. Empero atan las suelas al pie con unos cordeles del mismo cáñamo o lana, que por abreviar diremos que son a semejanza de los zapatos abiertos que los religiosos de San Francisco traen. Los cordeles para este calzado hacen de lana torcida con un palillo. La lana tienen al torcer en la una mano y el palillo en la otra. Y con media braza de cordel tienen harto para el un pie. Es grueso como el dedo meñique, porque cuanto más grueso menos ofende al pie. A esta manera de torcer un cordel, y para el efecto que vamos contando, dice un historiador de las Indias, hablando de los incas, que hilaban sin decir cómo ni para qué. Podrásele perdonar esta falsa relación que le hicieron con otras muchas que así, en perjuicio de los indios como de los españoles, recibió sin culpa suya, porque escribió de lejos y por relaciones varias y diversas, compuestas conforme al interés y pretensión de los que se las daban. Por lo cual, sea regla general que en toda la gentilidad no ha habido gente más varonil que tanto se haya apreciado de cosas de hombres como los incas. ni que tanto aborreciesen las cosas mujeriles, porque, cierto, todos ellos generalmente fueron magnánimos y aspiraron a las cosas más altas de las que manejaron, porque se preciaban de los hijos del sol, y este blasón les levantaba a ser heroicos. Llaman a esta manera de torcer lana miyui. Es verbo que solo, sin más dicciones, significa torcer lana con palillo para cordel del calzado, o para sogas de cargar, que también las hacían de lana. Y porque este oficio era de hombres, no usaban de este verbo las mujeres en su lenguaje, porque era hacerse hombres. Al hilar de las mujeres, dicen buka. Es verbo. Quiere decir hilar con uso para tejer. También significa el uso. Y porque este oficio era propio de las mujeres, no usaban del verbo buka los hombres, porque era hacerse mujeres. Y esta manera de hablar usan mucho en aquel lenguaje, como adelante notaremos en otros verbos y nombres que los curiosos holgarán ver. De manera que los españoles que escriben en España historias del Perú, no alcanzando estas propiedades del lenguaje, y los que las escriben en el Perú, no dándoseles nada por ellas, no es mucho que las interpreten conforme a su lengua española, y que levanten falsos testimonios a los incas sin quererlo hacer. Volviendo a nuestro cuento, decimos que los nobeles habían de saber hacer las armas y el calzado que en la guerra, en tiempo de necesidad, hubiesen menester. Todo lo cual les pedían para que, en la necesidad forzosa de cualquiera acaecimiento, no se hallasen desamparados, sino que tuviesen habilidad y maña para poder valerse por sí. Capítulo 26. Entraba el príncipe en la aprobación. Tratábanle con más rigor que a los demás. Hacíales un parlamento cada día, uno de los capitanes y maestros de aquellas ceremonias. Traíales a la memoria la descendencia del sol, las hazañas hechas, así en paz como en guerra, por sus reyes pasados y por otros famosos varones de la misma sangre real. El ánimo y esfuerzo que debían tener en las guerras para aumentar su imperio, la paciencia y sufrimiento en los trabajos para mostrar su ánimo y generosidad, la clemencia y piedad y mansedumbre con los pobres y súbditos, la rectitud en la justicia, el no consentir que se hiciese agravio a nadie, la liberalidad y magnificencia para con todos como hijos que eran del sol. En suma, les persuadía a todo lo que en su moral filosofía alcanzaron, que convenía a gente que se preciaba ser divina y haber descendido del cielo. Hacíanles dormir en el suelo, comer poco y mal, andar descalzos, y todo lo demás perteneciente a la guerra, para ser buenos soldados en ella. En esta aprobación entraba también el primogénito inca legítimo heredero del imperio, cuando era de edad para poder hacer los ejercicios. Y es de saber que en todos ellos lo examinaban con el mismo rigor que a los demás, sin que la alteza de tan gran principado le exentase de trabajo alguno, sino era del pendón que ganaba el más ligero en la carrera para ser capitán, que se lo daban al príncipe porque decían que era suyo, juntamente con la herencia del reino. En todos los demás ejercicios, así de ayuno como de las disciplinas militares, y saber hacer armas necesarias y el calzado para sí, y dormir en el suelo, y comer mal, y andar descalzo, en ninguna cosa de estas era privilegiado. Antes, si podía ser, lo llevaban por más rigor que a los demás, y decían a esto que, habiendo de ser rey, era justo que en cualquiera cosa que hubiese de hacer, hiciese ventaja a todos los demás, como la hacía en el estado y alteza de señorío. Porque si viniese a igual fortuna, no era decente a la persona real ser menos que otro, sino que en la prosperidad y adversidad se aventajase de todos, así en los dotes del ánimo como en las cosas agibles, principalmente en las de la guerra. Por las cuales excelencias, decían ellos, merecía reinar mejor que por ser primogénito de su padre. Decían también que era muy necesario que los reyes y príncipes experimentasen los trabajos de la guerra para que supiesen honrar, estimar y gratificar a los que en ella los sirviesen. Todo el tiempo que duraba el noviciado, que era de una luna nueva a otra, andaba el príncipe vestido del más pobre y vil hábito que se podía imaginar, hecho de andrajos vilísimos, y con él parecía en público todas las veces que era menester. Afirmaba esto, que le ponían aquel hábito para que, delante, cuando se viese poderoso y rey, no menospreciase los pobres, sino que se acordase haber sido uno de ellos y traído su divisa, y por ende fuese amigo de ellos y les hiciese caridad, para merecer el nombre Huachacuyac, que a sus reyes daban, que quiere decir amador y bienhechor de pobres. Hecho el examen, los calificaban y daban por dignos de las insignias del Inca y los nombraban verdaderos Incas hijos del sol. Luego venían las madres y hermanas de los donceles y les calzaban usutas de esparto crudo en testimonio de que habían hollado y pasado por la aspereza de los ejercicios militares. Fin de la sección 80.